Abundando un poco más respecto a la naturaleza de la democracia moderna que proviene de la revolución política y, en efecto, cuando ésta en su evolución histórico-social se modifica y cambia sin perder su naturaleza histórica y su carácter específico político, necesariamente dichas modificaciones y cambios son traspasados a la naturaleza y carácter de la democracia moderna hasta llegar al extremo de que cuando la revolución política sobrepasa los límites del capitalismo y se interna en el terreno de la superación y negación de dicho sistema económico-social y se trata de la lucha por el socialismo, entonces la revolución política, que se confunde e identifica con la revolución social de la clase obrera y de los explotados, adquiere la lucha política un carácter socialista, inevitablemente la democracia por igual se ha de transformar en democracia socialista del proletariado y los demás trabajadores. Y aún más, en torno a todo este asunto general de la democracia, adquiere una significativa importancia el hecho de que fuera la Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS del 1936, conocida como la Constitución de Stalin en la URSS, que fue la primera constitución en que aparecieron incluidas las reivindicaciones sociales como el derecho al trabajo, el derecho a la educación gratuita, a la salud, a la vivienda y el derecho a la pensión al pasar al retiro y otras tantas más, sin restricción al estricto marco del socialismo, sino en general, y por lo cual dichas conquistas y derechos seguían teniendo el carácter democrático, pero indudablemente con un mayor alcance, contenido y significado que antes de quedar sentado dicho trascendental acontecimiento, por el cual las constituciones de los países capitalistas e imperialistas se vieron ante la disyuntiva de tener que incorporar esas conquistas y derechos que Stalin había proclamado justa y visionariamente que fueran incluidas en su constitución socialista del 1936 y preservando su carácter amplio y no estrecho. Así, cuando las revoluciones políticas de los países coloniales, semicoloniales y neocoloniales triunfaron como procesos democrático-populares y nacionales al enfrentarse al imperialismo mundial como a las rémoras y trabas precapitalistas, sus constituciones tenían un matiz completamente renovado y diferente. Y por ello, por ejemplo, en China continental de Mao Zedong se le llamó Revolución Democrático-Popular y Nacional de la Nueva Democracia. No obstante, en los países que quedaban sometidos a la coyunda explotadora y opresora del imperialismo yanqui, francés, alemán, inglés, italiano, etc., la tendencia y corriente predominante era la de una caricatura de la democracia. Una vez que las conquistas de derechos democráticos incluidas en la URSS en su constitución del 1936, todo ello como parte de la democracia en general y por lo tanto de naturaleza burguesa, no necesariamente socialista proletaria, no aparecían aún después de la Segunda Guerra Mundial en esos países, a los que apenas se les aceptaba el sainete o farsa de la llamada representativa, que era una desnaturalizada democracia tutelada y bajo la afrenta de la aceptación de la doctrina Monroe junto a la del destino manifiesto, por lo que ni la soberanía ni la independencia nacional eran ni son aceptadas ni reconocidas por el yugo del dominio y preeminencia hegemónica de los monopolios del capital financiero internacional, base del imperialismo como fase superior del capitalismo y antesala de la revolución social del proletariado y todos los explotados y oprimidos a escala global, y época histórica esta que describimos aquí es la realidad material histórica, social y cultural como política que define el carácter de la democracia. Fue ante esta crucial disyuntiva, indudablemente un verdadero callejón sin salida en que quedaron atrapados el imperialismo y los estamentos de las cavernas medievales, precapitalistas y terratenientes, que los círculos y esferas ideológicas, políticas, teóricas, de los monopolios pertenecientes al capital financiero y este como base esencial del imperialismo, que optaron por la falaz alternativa antihistórica y retrógrada del supuesto movimiento de la democracia representativa, entre comillas, y anticomunista, prohijando el adefesio de las criaturas mostrencas que denominaron de la revolución democrática anticomunista o no comunista y a su vez el consiguiente monstruo del adefesio de la izquierda democrática y anticomunista. Este sello, equivalente a una marca indeleble de lacayos serviles y redomados y de caballos de Troya y de troyanos, se puso de manifiesto no sólo por ser esgrimido por el frente político-cultural del espionaje norteamericano, que culminó abarcándose con el concepto genérico de frente político e intelectual del imperialismo y de la Agencia Central de Inteligencia, nombre que se le dio por el gobierno pronazi fascista de Harry Truman, quien gobernó por 8 años en el imperialismo norteamericano, cubriendo lo que le restara a Roosevelt, que muriera en el 1945, a solo 2 meses de iniciar este, el nuevo período presidencial, y el siguiente período, en los que Truman se distinguió no solo como el genocida autor del lanzamiento y carnicería de lesa humanidad de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, después de que Japón había firmado su capitulación como parte del eje nazifascista italo-alemán, sino por haber sido convertida la falaz teoría contrarrevolucionaria y títere de la democracia anticomunista, de la llamada revolución democrática anticomunista y del peregrino movimiento de la izquierda democrática anticomunista en la plataforma teórica y político-operativa del Congreso Anticomunista de la Cultura del Mundo Libre, efectuado, organizado y financiado por la CIA a través de supuestas organizaciones de filantropía, de beneficencia y de promoción de la libertad, que eran, son y siguen siendo pantallas operacionales del terrorismo y el sabotaje a las luchas de pueblos y países por la autodeterminación y la soberanía, la no injerencia y la no intervención del imperialismo ni de nadie en los asuntos internos de cada país soberano. Esas fundaciones pautadas eran coberturas y fachadas de la CIA, como lo fue la Ford, la Rockefeller, la Kaplan, el Centro de Estudios del Trabajo con sede en los Estados Unidos, dirigido por los agentes de la CIA, convictos y confesos de Sacha Bollman y Norman Thomas, al igual que las fundaciones CIDES, el Instituto de Formación de Espías de la CIA de Juan Bosch y Sacha Bollman, que operara en San José de Costa Rica, en tanto el espécimen de las cavernas del reaccionarismo anticomunista, Norman Thomas, se encargaba de hacer de receptor de los fondos de la CIA y sus fundaciones fantasmas. Ese Congreso Anticomunista de la CIA se inició en Berlín Occidental con una conferencia mundial en torno al supuesto colapso y bancarrota de la cultura socialista y comunista, luego de lo que se llevaría a cabo el Congreso Anticomunista de la Cultura del Mundo Libre, siendo designada como su vocero la revista Cuadernos, editada por el recalcitrante agente del espionaje yanqui, FBI, OSS y CIA, Germán Arciniegas. Dicha revista Cuadernos de las Américas reunía un elenco de todas las sabandijas y alimañas anticomunistas de todos los pelajes, como Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Víctor Alba, Salvador de Madariaga, Maritain, Bertrand Russell, Albert Camus, Benedetto Cross, T.S. Eliot, Carl Jasper, André Malraux, Jean Cocteau, Ezra Pound, Sidney Hook, Jules Romain, Raymond Aron, Gunter Grass, Julián Huxley y cientos de nombres más. Rómulo Betancourt, Baeza Flores, el chileno del Partido Revolucionario de Chile, que era parte del frente político de la CIA en dicho país, y celebrado por los especímenes de la peste del bochismo en el país, como es el caso del corrupto y canalla Alejandro Paulino, del clan del Basiliscus del mundo de las drogas, Ricard Calventi, director del Canal 4 de Radio Televisión Dominicana, como escudero del viejo agente de la CIA y del mercenario cubano Roberto Casá, del que fue subdirector del Archivo General de la Nación, siendo el leproso moral Casá director actual del Archivo General de la Nación. Cuadernos, vocero del Frente Político Cultural de la CIA y su Congreso de la Cultura Anticomunista, tras los escándalos causados por las denuncias que por todos lados se esparcían y las publicaciones del New York Times con editoriales al respecto de las actividades de soborno, degradación y envilecimiento de la CIA a intelectuales, políticos, periodistas, estudiantes, artistas y un largo e interminable etcétera y etcétera, terminó sucumbiendo y en su lugar la CIA dio inicio para el 1966-67 a otra revista de igual o peor naturaleza espuria que Cuadernos, que pasó a llamarse Mundo Nuevo, la que, como ya habíamos dicho, publicó en su número 14, en las páginas de la 11 a la 20, entre otras cosas lo siguiente. En una extensa serie de artículos titulada La CIA, hacedora de política o instrumento, el New York Times del 25 al 29 de abril de 1966 presentó un cuadro bastante completo de las actividades de la notoria organización de la CIA a través del Congreso de la Cultura Anticomunista, separando las actividades de espionaje y paramilitares, de subversión y terrorismo, de las actividades de infiltración cultural. El mencionado periódico escribió el 27 de abril del año último lo siguiente. La CIA se encuentra detrás de los esfuerzos de varias fundaciones que patrocinan viajes de sociólogos por países del mundo comunista. La gran mayoría de las fundaciones independientes ha llamado la atención sobre este hecho, que arroja sospechas sobre todos los estudiosos que viajan, y se dice que el año pasado la CIA ha reducido algo esas actividades. La investigación sobre las fundaciones que no pagan impuestos, realizada en 1964 por el Congreso, demostró que la fundación J.M. Kaplan, entre otras, había entregado por lo menos $400,000 de la CIA a un único instituto de investigaciones. Este instituto, a su vez, financió centros de investigación en América Latina que ya tenían apoyo de la Agencia para el Desarrollo Internacional, Instituto de Ayuda al Extranjero del Gobierno de los Estados Unidos, de la Fundación Ford y de universidades tales como Harvard y Brandeis. Entre los anteriores patrocinadores de la Fundación Kaplan se encontraban unas 8 fundaciones que no eran conocidas de los especialistas en organizaciones semejantes. 5 de ellas ni siquiera estaban en la lista de fundaciones exentas del pago de impuestos de la Oficina de Impuestos Internos. A través de canales similares, la CIA ha apoyado a grupos de exiliados de Cuba y refugiados de los países comunistas de Europa u organizaciones de intelectuales anticomunistas, pero liberales, como el Congreso por la Libertad de la Cultura y algunos de sus diarios y revistas. La revista Encounter, un mensual intelectual anticomunista muy conocido, que tiene ediciones en español y en alemán, así como en inglés, ha sido durante largo tiempo uno de los beneficiarios indirectos de los fondos de la CIA. Por medio de acuerdos que nunca han sido explicados públicamente, varios editores norteamericanos de libros han recibido también subsidios de la CIA. Un texto similar, pero abreviado, se publicó en la edición internacional del New York Times en París el 28 de abril. Hasta aquí la cita. En un jugoso y en extremo documentado artículo del escritor venezolano José San Ros, autor del texto histórico titulado Rómulo Betancourt, el procónsul de la CIA en Venezuela y América Latina, José San Ros ofrece los pormenores de cómo esa sabandija y marica de Rómulo Betancourt, a través del agente CIA Romualdi, depuesto en la sede diplomática de los Estados Unidos en Venezuela, se comunicaba con carácter asiduo y permanente con el tenebroso jefe de la CIA, Alan Dulles, hermano del secretario de Estado del imperialismo, John Foster Dulles, que para el 1950 era quien manejaba los fondos de la CIA. Rómulo Betancourt, por igual, era íntimo del otro connotado agente, Henry Cabot Lodge, de los cabecillas de la bananera United Fruit Company, responsable del derrocamiento y persecución del digno mandatario guatemalteco Juan José Arévalo. Rómulo Betancourt, Henry Cabot Lodge y Juan Bosch eran una tripleta de desalmados e inescrupulosos criminales de la CIA, y ello fue la causa de la enemistad y repulsa de Juan José Arévalo, el célebre autor del libro El tiburón y las sardinas, sobre los actos del imperialismo yanqui y la CIA en Guatemala, Centroamérica y el Caribe, con relación al leproso moral Juan Bosch, lo cual es admitido y reconocido por el íntimo del leproso moral Juan Bosch y editor de cuadernos en el Brasil desde el año 1953, Stefan Basiú. El escritor y agente de la CIA, como anteriormente lo fue de la OSS en Rumanía, quien en su opúsculo de apología del leproso moral confiesa cosas de las que luego se arrepentiría, ya que delataban la condición de Judas del leproso moral Juan Bosch y autor Stefan Basiú de Juan Bosch, un hombre solo, o como la mala res. José San Ros, que posee una extensa y rica erudición, agrega: además de Cabot Lodge, era íntimo del dichoso espía de la CIA Norman Thomas, que era nada menos que, préstese atención, presidente del Comité Norteamericano del Congreso de la Cultura Anticomunista. Y subraya: Norman Thomas estaba conectado con Pepe Figueres y Luis Muñoz Marín. Rómulo Betancourt, para el 1950, junto con la alta oficial de la CIA, Frances Grant, organiza el encuentro llamado Conferencia Pro Democracia y Libertad Anticomunista, CPDL, que encarnaba lo que denominaban una nueva estrategia para vencer al peligro rojo en el continente, puntualizando que Frances Grant era la alta oficial de la CIA tenida como la máxima experta en espionaje de la CIA en América Latina. Y afirma documentalmente José San Ros: en la CPDL de 1950 también estuvieron presentes, invitados por el procónsul de la CIA Rómulo Betancourt y la Frances Grant, Nelson Rockefeller, Roger Baldwin, Walter White, James Loeb, Richard Nixon y Arthur Schlesinger, mientras que por Latinoamérica, además de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, se presentaron Eduardo Frei Padre, Juan Bosch, Germán Arciniegas, Pepe Figueres, Víctor Raúl Aya de la Torre. Y en esa ocasión el jefe de la CIA, Arthur Schlesinger, les decía en forma sardónica: estos señores, aun y cuando no se les había borrado de su memoria la imagen del imperialismo norteamericano, todos ya se habían echado en brazos de los Estados Unidos de Norteamérica. José San Ros, publicado en Aporrea el 13 de diciembre del 2009. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.